¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Aquí estamos de vuelta en Nota 75 milímetros luego de una pausa normal de una semana. ¿No tuvimos pausa? Bueno, del último programa hasta ahora sí, pues después es... pasado hasta ahora ha pasado una semana. Eso no es pausa, po. Es la, ¿cómo se dice? El ritmo que tenemos. Estamos con la continuidad natural de nuestro programa. Y que en este caso no ya es la edición 21ª del 2018. Oh, 21 ediciones. 21 ya en este año. No te preguntas, la que preguntó, sino que parece. 114 del total. Bueno, mi pauta. Hay algunas noticias, fíjate, interesantes sí. Dentro de nuestra del tema que nos convoca, que es el cine, ¿no? Y hay cosas que son entretenidas. La Academia de Hollywood invitó a 10 chilenos y chilenas a participar de ella. Invitaron actores y actrices, directoras de cine. Te voy a nombrar quiénes son para... Y también en España. Sí, también han abierto la cosa. Sí. Los chilenos y chilenas invitados son Pedro Pascal, Bien. Que no vive en Chile. Él ha crecido, si no me equivoco, pero en Inglaterra. Pero es el actor lindo que sale en Juego el actor de Juego de Tronos. ¿Por qué en Juego de Tronos hay tantos ingleses? No lo sé, fíjate. No, pero hay mucho inglés. Pero también hay sueco. Pero hay mucho inglés, ya, sigamos. También está Paulina García y Daniela Vega. Con merecida... ¿cómo se llama? Las directoras Alicia Scherson y Maite Alberdi. También. Los guionistas Gonzalo Massa y Guillermo Calderón. Y las montajistas Andrea Salfati y Andrea Signoli. Además del cinematógrafo o director de fotografía Benjamín Echazarreta. Fíjate que también en España el está cargadito para el lado femenino. Sí, bueno, eso también es producto de esta, podríamos decir, ola global de reivindicación, de ¿cómo se llama esta cosa? De equidad y paridad de género. Fíjate que Juan Carlos me mandó el link y lo miré mientras venía la micro para acá. Hay una, por lo que alcancé a mirar, pues solamente ojé el texto. Parece que hay como una especie de crisis en la academia y están buscando, con apoyo internacional, digamos, poder subir otra vez su credibilidad, porque como que no está como mal la cosa. O sea, hay que pensar, por ejemplo, que se ha discutido años anteriores la poca representación que hay de directores afro de origen africano, por podríamos supuesto, decir. Por supuesto. Afrodescendientes. No solamente afro-norteamericanos, también afro-británicos. Steve McQueen es un caso de afro-británico. Pero y luego se está discutiendo la representatividad que hay respecto de mujeres, de directoras, porque en Cannes, que estuvo presidido y en un jurado mayormente femenino, solamente un 10% de las películas participantes son dirigidas por mujeres. Bueno, en general es la tónica que se da en el mundo, en el poder, pues, o sea, las que trabajamos son mayoritariamente mujeres y los directores son hombres, por ejemplo, en educación, en todos lados. Y sí, históricamente en el cine las montajistas han sido mujeres. Y eso era también por una cuestión de... sesgo también. De sesgo de género. Son mejores, más son meticulosas, escuché yo, leí por ahí que también decía... También es porque era una labor manual. Acuérdate claro. Que el hasta hace no mucho tiempo atrás, quizás 20 años... las películas se cortaban a mano y se pegaban a mano. Claro, no, porque yo me recuerdo haber leído entrevistas, por ejemplo, a Hitchcock, que su montajista siempre era mujer, incluso su señora fue montajista mucho tiempo de él. Y claro, decía cosas así, no, que tienen, son más puntillosas, más delicadas, más dedicadas, más... Debe ser cortan el momento justo, no sé, tonteras y... Pero claro, bueno. El asunto es que, bueno, está esta invitación, ya forman parte de la academia estos 10 chilenos y chilenas. Yo no sé con qué grado de permanencia funciona eso, si es solamente por un tiempo, por una temporada. Eso o los van a reestructurar, irán a elegir un miembro así como por sector, por continente, a lo mejor van a hacer todo un cambio. No me quedó claro con lo que miré así nomás por... Claro, pero es interesante, de todas maneras, porque además asegura una representatividad mayor... y salirse un poquito de lo que es de Estados Unidos y lo que es el mundo angloparlante. Lo que es Hollywood. Y lo que es Hollywood. Claro, me parece súper interesante y espero que todo esto sea para bien nomás, porque no vaya a ser un barniz como hemos visto tantas veces acá. O bien una tata prejuiciosa. Claro, lo que pasa es que uno se da cuenta que a nivel de políticas de gobierno, por ejemplo, son cosas que son meros maquillajes, claro, y que no implican nada. Bueno, es que además tiene que haber un cambio cultural que aún no se produce, que está en proceso, y eso toma mucho más tiempo. Yo no estoy tan cierta que el cambio cultural no se esté produciendo. Lo que pasa es que a lo mejor no está tan visibilizado, no quieren que lo visibilicemos, pero yo veo un cambio. Yo creo que sí se está produciendo. Desde lo que pasa, lo que pasa es que en la esfera siempre, de poder no se siempre ve, en más las comunicaciones, lento, por supuesto. En algunos espacios va a ser más lento todavía. Pero al mirar, por ejemplo, películas ambientadas de los 80, al leer textos de los 80, yo de repente reviso mis revistas viejas, veo que hemos cambiado muchísimo, y en 30 años que... ¿Es menos que una generación? No, por supuesto. Yo creo que sí, estamos cambiando. Lo que pasa es que el poder no quiere ver ese cambio y punto. Sí, el poder siempre ha estado en manos de hombres, podríamos decir, y en nuestro país en hombres y de una clase social determinada, de una élite, etc. Pasemos a otro tema. Es que está ahí, que me encantó. ¿Te gustó el título que le puse? El sueño del profe de historia. Fíjate que hay un documental que se está estrenando por estos días en el hemisferio boreal, ¿sí? En el norte. Puede que esté nuestra página favorita. Que se llama Saving Brinton, guardando a Brinton o atesorando a Brinton. Atesorando, protegiendo, de, rescatando. Una dupla directora que son Andrew Sherburn y Tommy Haynes, y que trata acerca de un profesor de historia retirado de 70 años, un llamado colega. Michael Sand. Que es coleccionista de películas, transparencia, de linterna mágica. Y él se hizo, casualmente, encontró por ahí la colección Brinton. Brinton, no recuerdo el nombre, era un... ¿cómo llamarlo? Era un showman. No era un showman en realidad, pero él itineraba... Hay una palabra que es como en entertainer. Claro, que tiene que ver, por ejemplo, ese gran ragtime, el anfitrión, tiene que ver con eso. Era como que presentaba show y también él hacía show. Entre 1895 sí. Y 1906, creo, son como durante unos 20 años, este personaje, Brinton, y su mujer recorrían estados de Norteamérica. Claro. Esa es la figura. Mostrando curiosidades. Curiosidades, en vivo, rarezas. Y mostraban películas. Y la colección Brinton tiene desde transparencias para linterna mágica. Maravillosas, son maravillosas. Hasta algunas obras perdidas de Georges Méliès. Una de las películas que más me impresionó, bueno, tantas películas y parece que todas me impresionan, esa de Ingmar Bergman, de Fanny Alexander. Tiene mucho de eso. Bueno, la cosa es que Brinton, o sea, perdón, Michael Sand, este profesor jubilado, encontró estos materiales, se lo pasó a una universidad que lo restauraron y le pasaron copia en 16 milímetros. ¡Ah, qué genial! Y le devolvieron unas que decían material inflamable. Esas son las de acetato. Que eran las más valiosas, donde hay unos cortos que yo te decía, de Méliès, que estaban perdidos. Sí, se queman, po. Y que son de estos que son colorados a mano. Así que finalmente igual se restauraron. Se presentaron hace poco en un festival de cine mudo que se hace en Italia. Y ya digitalizados. Hay algunas disponibles en la red, pero el otro día yo encontré un par en un vínculo del artículo que leí, ¿ya? Pero después desapareció ese vínculo. Lo guardan, pero lo alcanzaste a guardar. No alcancé a guardar, esa es la lata. Pero eso se hace al tiro, usted sabe sí, que todo sí, es efímero. Lo que pasa es que pensé que iba a estar hemífero. Disponible, pero va a aparecer, ¿eh? Eran unas películas de Méliès que no recuerdo cómo se llaman, como te decía, colorizadas a mano. Yo sueño con ver lo que reinó quemó. Esperemos es mi sueño. Que en algún momento este documental pueda llegar a nuestras playas o aparezca disponible en alguna página de streaming o en alguna página de descarga ilegal, por último. Ah, pero es un material realmente valioso. Y además, qué hermoso. Claro, o sea, la colección Brinton tiene los antepasados del cine. Ah, la linterna mágica, estas diapositivas, es una historia de cine. Es una historia de cine. El primer capítulo de toda la historia de cine. Se pueden buscar, hay una página que está dedicada a la colección Brinton en internet, Brinton Collection. Hay otra que está dedicada al documental, se llama Saving Brinton. Esa página. ¿Buscaste la página nuestra o no? No lo he buscado todavía, pero se puede acceder por lo menos a la información de lo que hay y descripción de las películas. A los interesados en la historia del cine, por ejemplo, nuestro amigo Paulo. Y a las cosas lindas, la verdad. Se puede ver ahí, sí, es una maravilla. Así es que atentos. Estábamos pobres noticias esta semana, pero estas dos, fíjate, la de la Academia y esta me parecen interesantes. Creo que son las noticias mejores que hemos visto en mucho tiempo. Hay otra que es media bluff, que no la puse ahí, que es la supuesta visita de David Lynch a Chile el 6 de julio. No es una visita en sí, sino que va a ser una especie de clase magistral virtual, pero hablando de meditación, no va a hablar de cine. O sea, no es de cine esa noticia. No es de cine, pero sí circuló en prensa el que David Lynch participaría en un evento chileno, que es gratis y con inscripciones por internet. Seguro que yo me invitaría con David Lynch. una actividad que se llama Cambiando Mentes, Cambiando Mundos, que organiza el Centro IF, que no recuerdo qué significa. ¿De quién será? Lo dirige Alejandra Mustakis, de la Fundación Mustakis. Pero va a hablar de innovación y de lo que importa la meditación para los procesos creativos. Tú sabes, yo creo que Lynch... él es muy creativo, muy no sé, pero va a terminar con un enano bailando peluchas dentro del baño, ¿no? Bueno, David Lynch, ¿será un poquito hype, Lynch? No sé. ¿Se habrá inflado mucho la importancia de Lynch en el cine? Yo creo que no todas sus películas son grandiosas, pero hay unas 4 o 5 que no, si está bien. Sí, yo creo también. Fíjate, el hombre elefante, si crea el hombre elefante. Para mí, desde Carretera Perdida para adelante, como que se pierde. Yo no he visto mucho las últimas, pero Twin Peaks siempre me gustó, aunque la vi doblada, cortada, o sea, y a esa hora muerta de sueño. ¿Viste la temporada nueva? No. Esa hay que verla. Yo vi los primeros 2 capítulos y después tengo que seguirla viendo, pero no lo he hecho. No quiero desilusionarme. Se nos acaba el tiempo y hay dos obituarios en realidad. ¿Richard Harrison uno que actuó en una película al oeste? Richard Harrison, yo tuve la misma duda, ¿no? El Hombre Llamado Caballo. ¿Sí? Y también Dumbledore de las primeras. No, ese es Harris. Ah, ya, no. Richard Harrison es el viejo del precio de la historia. El programa que dan History Channel, que es un programa de. Como reality TV, digamos, porque muestra lo que ocurre en una casa de empeño en Las Vegas. ¡Ah! En una familia. En el fondo ellos son... Es una casa, yo decía, una casa de empeño. Y había un patriarca que era el viejo. Y ese murió. Y él murió hace había unos días atrás. Había una muy buena serie inglesa en los tiempos, primeros tiempos del cable, cuando estaba el People and Arts, no Film and Arts. People and Arts. Daba una serie de unos viejos que recorrían Inglaterra buscando feria de antigüedades. Era la maravilla porque aparecían, por ejemplo, estas cosas así como linternas mágicas y cualquier cosa. Bueno, aquí en esta especie de historia te muestran esas cuestiones realmente, aunque le dan mucho con las armas a veces, como son gringos y están en Las Vegas. La gente va a empeñar cosas para seguir apostando y a vender cosas para apostar. En fin, y el otro que del ámbito televisivo y deportivo es el Tito Fuyú. Bueno, que también es parte de la historia nuestra. Es parte de nuestra historia. Y no figura televisiva, pero que le dieron mucho bombo en dictadura como distractor y que fue apoyado por Pinochet, el tiburón Conchera. ¿Ese que nadaba? Ese que nadaba y que cruzaba el estrecho Magallanes untado en grasa de lobo, que no lo aguantaba nadie como en 5 metros a la redonda o 10 metros porque era muy hediondo. La grasa del lobo. Bueno, terminamos el bloque y vamos a dedicarle al viejo del precio de historia, Old Man, de Neil Young. Linda canción. Así que volvemos dentro de 3 minutos y medio con más nota en 35 milímetros. Thank you. look at my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. Y ya volvimos. Si en realidad Tito Fuyu, el viejo del Paseo de la Historia, no son personajes cinematográficos, pero sí van pasando a ser parte de cierta iconografía de nuestro también bagaje audiovisual. Es que uno no ve las películas pilucho, uno ve las películas con todo lo que teníamos que vivir. Decían, cuando Tito Fuyu era joven, decían que se parecía a Alain Delon, ¿cachai? Todo se cruza. Había una cosa, y fíjate que el otro día un ex alumno mío de la universidad posteó un documental que se llama algo así como El Mundial Olvidado. ¿Ya? El año 1942 no hubo mundial. Por la guerra, por la guerra. Pero hubo, según este documental, un mundial que se hizo en la Patagonia Argentina, en donde participaron representantes de 14 países, entre medios Alemania nazi. Y los mapuches que llegan a la final. No. Y ganan los mapuches. Buena. ¿Pero eso era verdad? La verdad es que es un documental falso. ¿Cómo eso? Hecho por un argentino con un italiano. Un mockumentary. Es un mockumentary. Antes siempre caigo. Y que se estuvo exhibiendo en España hace poquito y se puede ver el trailer en YouTube. No sé si está el documental completo porque había un link a él en este posteo que hizo este cabro, pero que es Álvaro Sea. Ya, no hay que nombrarlo. Profesor de historia. Y fui al link, pero lo habían bajado de YouTube. Oye, dime una cosa, ¿estamos en el segundo? Estamos en el segundo bloque. O sea, ¿está ocupando tiempo de ocupando tiempo de la película que... Que es maravillosa que historia. Que tuviste primero y que me tentaste, yo la vi también. Y me acordé que había leído esta película hace unos años atrás, una película del 2014. Esta película es del 2014, pues está ambientada en 1984. ¿Sabes? Cuando me trajo recuerdos de cuando empezamos a trabajar, cuando empezó, porque se llama... Pride, es una historia. Orgullo. Orgullo, una historia de un grupo gay activista que trata de apoyar a las otras causas que están en ese tiempo. Acuérdate que está la Margaret Thatcher y está el problema de los mineros y todo eso. Pero me recuerdo tanto cuando empecé a trabajar y apareció el tema del SIDA, todos los mitos, los miedos, toda la cosa. Y pensé que hemos avanzado tanto. Por eso te digo, las cosas han cambiado. O sea, quieran que no, el viejo topo sigue cavando. Y la película es maravillosa, tiene muy buena historia, estupendas actuaciones. Al final, caché que el cabrito que actúa es el de Capitán Fantástico. El Joe. Tienes razón, pero claro. ¿Por qué lo descubrí? Porque lo miré cuando vi los actores y sus otras películas. Tiene muy buena música y tiene próceres del teatro y la actuación inglesa, tanto hombres como mujeres. O sea, está Imelda Staunton. Yo no sé si tuviste ver a Drake. No, sí, sí la vi. Y también actúa en Harry Potter, también actúa en Sensatez y Sentimiento. Actúa, pero ella es... Paddy Considine, que es otro actor buenísimo inglés. De teatro sobre todo. Está Bill Nighy. Bill Nighy. Nighy, que me encanta. Que son como los más conocidos, ¿no? No, pero hay varios más. Que está no... también este Dominic West, que ha actuado más en televisión. ¿Ya? Pero tiene un muy buen reparto, es una historia muy muy buena. Es emocionante, ¿cierto? Es muy emocionante, muy emotiva. Como tú decías, ya está en el contexto de la huelga de los mineros, carbón. Está en el tiempo tan duro del cambio, que también lo hemos vivido acá en Chile, o sea, el capitalismo en crisis y cómo se vuelve a rearmar siempre, y los que pagan son los más pobres, y también está con el cambio de los tiempos. O sea, es una película que uno puede disfrutar de muchos puntos de vista y emocionarse por varias razones. Es increíble cómo esas películas, aparentemente tan pequeñas, sean tan grandes. ¿Eh? Ojalá. Es que está dentro de la línea de películas inglesa, como el Full Monty, claro, como ¿cómo se llama esta? The Van. Ay, la, qué buena, la camioneta. Qué buena. Vimos varias de esas. Hay varias, las películas de Ken Loach. Básicamente... Que hay una muy parecida, o sea, el tema muy parecido que se llama Pan y Rosas, de Ken Loach. Hay que ver todo Ken Loach, a mí me encanta. A mí lo que más me gusta, que habiendo tanta cosa sufriente, digamos, estos gallos se la arreglan para reírte igual. Y creo que por eso somos los ingleses de Norteamérica, de Norteamérica, de Latinoamérica, los chilenos, porque también nos reímos en cuánta desgracia tenemos, pero nuestro humor no es tan fino como el de ellos. No, hay una gracia de la película, digamos, que tomar un tema que es muy, muy fuerte. Que dos fuerte, temas digamos, fuertes. Lo que significó la entronización de Margaret Thatcher y neoliberalismo y esta, ¿cómo se llama?, restauración conservadora. Fuerte, En Europa y Estados Unidos, y que nos afectó después para abajo y que culmina después con la caída de los socialismos reales, es un proceso histórico bastante potente. Acá además está matizado con los otros procesos como los primeros años del SIDA. Claro, y como también el orgullo gay, como empieza por fin a tener la gente su espacio con todo lo que les costó, todo lo que sufrieron. O sea, para que la gente pueda andar tranquila ahora en Londres, imagínate, o en Inglaterra, ahí muestra clarito todo lo que tuvieron que pasar. Hay que pensar que durante mucho tiempo la homosexualidad, recuerda que estuvo proscrita, era delito. Delito. Pensemos en Alan Turing, el científico. Claro, imagínate que hay uno de los temas de la película también está la edad. ¿Cuándo puede ser legal? Claro. Y a mí me impresiona mucho, todavía la gente dice, ¿para qué te sirven las marchas? ¿Por qué marcháis? ¿Por qué seguís peleando? Si no hay otra forma, que alguien me muestre otra forma de hacer las cosas. Esa cosa, digamos, es un cine político. Es político, pero histórico también. Es histórico, pero tiene un tratamiento tan amable. Tan respetuoso de las personas y las opiniones. De, digamos, tanto de los mineros. De la intimidad. Como de las minorías sexuales. Es que ve persona, no ve cliché, no ve sujeto. Riéndose de los prejuicios también. Y se ríe de todo, o sea, claro. ¿Sabes por qué? Porque era una pareja de directores, ¿cierto? No, la dirige Matthew Warchus. Pero trabaja codo a codo con el guionista. Sí, lo que pasa es que Warchus antes había dirigido con otra persona otra película. Matthew Warchus, un director esencialmente de teatro. Sí, pues. Y me parece que trabaja en Broadway él. Y el tema es que el director y el guionista, todo, son parte de. Entonces, se dan el lujo de reírse de sí mismo. No son despectivos ni están discriminando porque son parte de. Y lo otro, que respetan al que es distinto. Pero también lo sienten parte, o sea, lo pueden peluciar, lo pueden agarrar para el deseo, se pueden reír de sí mismo. Y quizás esa es la gracia. Porque pero no hay claro, porque está dentro del mismo grupo. ¿Y qué es lo que también plantea la película? Esta unidad que se produce entre una minoría discriminada, como dicen ellos, los gays masculinos y las lesbianas. Porque era una lesbiana, me encantaba. Que apoyan a los mineros que están en huelga y que posteriormente, recuerda que una vez que la huelga termina, funcionan un tiempo las minas de carbón y después las cierran. Sí, el final es pero emocionante, no podemos contarlo porque, bueno, la historia la gente a lo mejor la sabe, pero claro. Pero el grupo se llamaba Gay and Lesbian Support Miners, o sea, GLSM. Gay man, porque eran... Claro, gay and lesbian, po. Sí, no, pero dice gay man. Gay man. Claro, claro. Gay men. A mí me gustaría que la gente la viera y poder hablar del final, porque realmente yo me rasqué llorando en varias partes, o sea, cuando cantan, las chicas se para a cantar el himno que íbamos a escuchar, que lo cantó en inglés tan lindo, y cuando llega, cuando el final ya, y el hecho de que la única opción que tenemos para cuando acabe este capitalismo. A mí fíjate que lo que me parece que es súper valioso es esta necesidad que plantea el, ¿cómo se llama? El protagonista. ¿El falso, el Joe o el otro, el Mike? No, el Mike de... La unidad que hay entre aquellos que son oprimidos. Claro. ¿No? Poderoso. Eso es muy potente. Dice. Y visionario. ¿A quién tratan más mal que a nosotros? A los mineros. Claro. ¿Quiénes son nosotros? Los homosexuales. Pero los mineros lo están tratando peor. Peor que a nosotros. O sea, y nosotros estamos... podemos ayudarlos a y ellos. Y tenemos experiencia, tenemos como cuando le enseñan cómo sacarlos de la cárcel, cómo no dejarse que los tomen presos. Yo lo encontré, pero fama. La creación de ese grupo de activistas homosexuales en apoyo a los mineros fue vital. Después tiene una prolongación, al parecer, no estoy tan claro que sea así, pero... Pero puede ser. Posteriormente a este movimiento aparece una movida que se llamó The Red Wedge en Inglaterra, yeah. la Punta Roja, que era en referencia a un movimiento que hubo en la Unión Soviética, también futurista, un cuadro. La Punta Roja, ahí participaban un cantante que es Billy Bragg, Style Council, con Paul Wheeler, Jimmy Somerville de Bronski Beat, que aparece en la película, no ellos, pero aparecen. Pero aparece en la película, o sea, si claro, la película recrea. Bronski Beat era una banda bailable, pero con un vocalista homosexual. Y con un activista también. Y activistas que iban a los conciertos. Además, las canciones son bailables, pero son muy potentes. Oye, me pareció escuchar o ver que también salía una canción de Frankie Goes to Hollywood. Relax, po. Había dos canciones de Frankie Goes to Hollywood. Había canciones emblemáticas de los años 80, sí. Smets. Y Shane. Esta canción de una banda que se llama King, Amor y Orgullo, Love and Pride, entre otras. Yo dudé harto qué canción elegir, la verdad que anotaba una, la borraba, la cambiaba, pero finalmente elegí Pan y Rosas porque en castellano, por tratar de traer un poco de eso para acá, porque es lo que nos estaba faltando, la unión, si cuando todo unido, ya vi la película de Carlos Marx, el joven. El joven Marx, buenísima. Es lo que uno está viendo, o sea, si somos todos, estamos todos abajo. No sé. Además que Pan y Rosa es un himno hermosísimo y es el punto de vista de la mujer. Sí. De la mujer obrera. Mi corazón rojo casi se me salió por el sobaco izquierdo, se corría cada vez más allá. Es precioso, y me costó pillar una versión bonita. Y lo otro que te quería decir yo, que las películas están dando cada vez más cuenta de este cambio de paradigma del capitalismo, así. Y incluso en el Facebook cada vez son más comunes los memes de gente común y corriente. Ojo con el Facebook, el Facebook te va a mostrar lo que tú actualmente ves. No he terminado de hablar. Bueno, sí, porque uno va de los lazos. Pero igual tú estás viendo en muchas partes más, tendrá que decantar esto en algo. Pero de hecho las películas de zombies yo ya las tengo... catalogadas como fin del neoliberalismo. Así que... Sí, es una metáfora de eso. Llegamos al final vimos del... Vimos Cargo, que es muy buena. Sí, viste Cargo. Con los niños, les encantó, con los alumnos. Llegamos al final del bloque y vamos a es maravillosa. A esta... Por favor, vean Pride, Orgullo, vean, sí, veanla. Es una película del 2014, por si no lo dijimos. Sí, la dijimos hartas veces. No pasó por los cines acá, pero está disponible fácil en plataformas de streaming. Incluso está en YouTube, doblada y todo, pero traten de verla con las voces preciosas de los ingleses que actúan. Sí, no, hay que verla en idioma original, de todas maneras. Y yo si vi alguien... una con subtítulos muy grandes que tapaban mucho la... No, yo tengo varias copias. Pero está en tu página de descarga favorita. Sí, está. De ahí la bajé, RARBG, Pride, Pride. Y si no, nos escriben y ponemos los links, lo que sea necesario, porque es una de las que hay que ver. Sí, yo creo que para ser un ciclo de cine político... Sí. No... Bueno, incluso feminista, incluso. Vámonos con la canción. Panirrosa. Esta versión es una versión argentina. La que traje yo de Panirrosa. Una agrupación. Para el Frente de Izquierda. Para el Frente de Izquierda Trabajadores. Súper. Trotskista. Trotskista, no sé cuántito. Tú sabes que en Argentina es más fuerte, pero igual es pequeño. En la izquierda no hay una movida socialista o comunista tan fuerte como la que ha habido en Chile. Pero hay más grupos anarcos. Hay más grupos anarcos, claro. Pero son más evolucionados. No sé, porque predomina mucho el peronismo. El peronismo es que abarca de todo. En fin, cada uno vive su proceso como tiene que vivirlo. Vamos con este Pan y Rosas, un hermoso himno esta vez de los artistas con el fit. Y volvemos dentro de 2 minutos y poquito más. Estamos de vuelta. Estamos hoy día dándole al cine. No sé si es cine inglés, porque la película que vamos a ver ahora. Que vamos una a conversar coproducción ahora, inglesa, alemana, irlandesa, española. Es dirigida por una española. Una película que debió haberse estrenado aquí en Concepción, pero se estrenó solamente en Santiago. Pero estuvo anunciada, ¿pum? Lo que pasa es que estuvo anunciada en Cinemark, pero solamente, como ocurre con las películas que se piensa que son de cinearte. Solamente está en Alto Las Condes. Estamos hablando de una película que se llama La Librería, de Bookshop, dirigida por la española Isabel Coixet. Es catalana ella. Ella es catalana. Ganó premios Goya, una película que tuvo, ganó mejor película. Y ganó ella, mejor, no sé si mejor guión, no me acuerdo. Pero... En una feria como de libro y cine, algo así, en Alemania ganó el mejor guión. La verdad que la película es bonita. A mí me pareció una película pequeña, pequeña. No sé si tan pequeña como otras que hemos visto, pero pudo haber sido una grandiosa película. O sea, guatea al final, esa es la palabra. Yo creo la que mitad para adelante. Yo creo que a diferencia de Pride. De Orgullo, que comentábamos recién hace un rato. Es que yo las vi juntas. Yo también, pues las vi casi en un rotativo, pero no, las vi en 2 días distintos. Pero me parece que lo que traiciona a la librería es cierto... Preciosismo. Es cierta demasiada amabilidad. Como que no... no quiere quedar mal con nadie. Porque hay una villana muy villana. Sí, pero también hay mucho maniqueísmo. O sea, hay como una cierta corrección. No hay así corrección política, pero hay cierta corrección, cierto presentar la historia demasiado dulce. Me acordaba de Chocolate, de Lasse Hallström, pero encuentro superior a esa película incluso. Lo que pasa es que incluso esta película, yo creo que tuvo la disyuntiva y eligió mal. Pudo haber hecho una película hermosa, pero de denuncia, o por lo menos contar la historia, o una película Hallmark. Y eligió una película Hallmark. Hablemos de la película, porque estamos hablando de... Tiene personajes deliciosos como la niñita, la niñita es maravillosa. Sí, está... conté un poquito la historia. Una viuda más o menos joven, debe estar entrando en los 40, quizás lleva 15 años de viudez. Quedó viuda durante la guerra. Estamos hablando del año 1959. Ella llega a un pequeño pueblo inglés. Precioso. Un pueblo costero, como aquellos que a veces menciona Morrissey en sus canciones. Y quiere abrir una librería en una antigua casa abandonada. Abandonada por años. Y se enfrenta con los poderes locales, con los poderes fácticos locales, que son las familias de la élite aristocrática. La verdad que una familia con sus contactos. Claro, pero sabemos que una familia con sus contactos quiere decir que hay más familias involucradas. Y que tienen contacto hasta en la Cámara de los Lores. Claro. Es muy parecido a lo que pasa acá en Chile, porque hay un sobrino al que interviene. Claro. Y la película da cuenta de cómo esta mujer instala su librería, cómo entabla una relación epistolar primero con un caballero, excéntrico caballero millonario. Fascinante, Bill Nighy. Encarnado por Bill Nighy, otra vez formidable. Aunque parece que siempre actúa como del mismo, ¿eh? No, porque yo lo miraba distinto cuando era Billy Mack. En la película de los mineros también tiene... Es distinto. Lo que pasa, claro, es que obvio que él pone su ropa al servicio de la otra, pero no, es distinto. No sé, a mí me gusta mucho. Bueno, actúa Bill Nighy, actúa Emily Mortimer. Que ya, también tengo que decir algo de Emily Mortimer después que terminemos esta parte. Bueno, ella entabla esta relación epistolar primero porque el Bill Nighy... Es su mejor cliente. Es un aristócrata también, es su primer cliente y él le encarga libros. Cuando se enamora de Bradbury. Ojalá que sean de personajes que sean malvados. Que no tenga foto del autor en la tapa. Que no tenga foto del autor en la portada. Y ella le recomienda a Ray Bradbury Fahrenheit 451. Y después Las Crónicas Marcianas. Era una de mis películas que iba a ver esta semana, la versión nueva, pero después me arrepentí. Quiero leer de nuevo el libro. Yo también, pero lo quiero leer y después ver la película, porque sé que la película no está tan buena. Sí. Y me acuerdo la de Truffaut que vi alguna vez en televisión cuando chico. Pero, en fin, Bradbury tiene un rol importante en la película, ¿no? Y a mí me gusta mucho cuando le encarga el vino al estío, que yo creo que es el favorito mío de Bradbury. También yo lo leo y lloro. ¿Tú lo leíste? Lo leí alguna vez y tengo que releerlo, fíjate, porque no me acuerdo mucho. El vino al estío son cuentos, ¿no? Es una historia de un pueblo, de un niño. Y trae cada capítulo que es de la historia que va avanzando, es como un cuento. Viene el de las zapatillas nuevas, viene ahí. Qué hermoso cuento ese, cuando niño me encantaba. Hay una historia de amor entre una vieja y un joven que es maravilloso. La Emily Mortimer tiene algo que es muy lindo cuando actúa. Ella tiene unos ojos, una cara muy... Justamente yo vi fin de semana Dear Frankie, que es preciosa película también, es de una mujer. Hay que verla también esa. También está la Patricia Clarkson, que es una actriz ya mayor. Claro, casi de villana. Muy parecida a la Helen Mirren ella. Que inglesa, pues son todos iguales. Claro. En fin, es una película linda. Una película que está, como tú decías, una película Hallmark, que era un antiguo canal de cable. ¿Existe todavía? No sé, yo todavía veo películas Hallmark. Tiene cierto romanticismo, pero no hay una historia romántica amorosa. Digamos, amorosa. Hay una romántica de amistad, que puede haber amor, pero no, nunca se concrete nada, ¿no? Pero es de esa amistad inglesa. Claro. Como esa, los amigos que tenía Borges, ¿no? Es muy linda la película, así lo que pasa es que, como dices tú, a lo mejor la hace con muy maniquea y un personaje tan caricaturesco como el viejo ese del cine, de la televisión. El Milo. ¡Qué terrible! Claro, pero un personaje también un ser mínimo y deleznable que existe en esas series. Y lo que pasa es que la película de repente cae un poquito en la caricatura en algunos personajes. salvando siempre a la Emily Mortimer, salvando siempre al lo que pasa es que las actuaciones son muy buenas. Isabel Coixet al parecer una buena directora de actores. Oye, ¿y la voz de la Gnarra, sabes tú quién es? No me acuerdo quién es. Julie Christie es la que hace la voz de, claro, pues la película parte con una voz en off. ¿Y toda la película se cuenta está, la historia? Bueno, recordemos que está basada en una novela de Penélope Fitzgerald. Sí, de hace como 4 o 5 años. No, poco más. Yo, es más antigua la novela, no me acuerdo bien. No es tan antigua. ¿No es tan antigua? No. Pero, en fin, me perdí, fíjate. No, pues estamos viendo que la narraba la Julie Christie. Del año 78 es la novela, ¿eh? 1978. Y la Penélope Fitzgerald... ella murió, ¿no? Ella, claro, nació en el 1916, murió en el año 2000. Yo voy a buscar el libro en todo caso. Lo encontré, pero no... Si al parecer el libro, no, como siempre, puede ser mejor que la película. Bueno, yo me acuerdo que cuando vi Los Puentes de Madison, me emocioné tanto que busqué el libro. Y el libro que no... Bueno, a mí me pasó lo mismo con Blade Runner, con Sueñan los Androides, con Oveja Eléctrica. Me pareció inferior a la película... y no uno de los grandes trabajos de Philip Dick. Y lo mismo La insoportable levedad del ser, que es mucho mejor la película. Naranja Mecánica, un buen ejemplo de buena película con buen libro. Pero que trabajan los dos, pues. Claro. En fin. Las películas de James Ivory también. Con los libros. Ah, con los libros que... ¿De quién son los libros de James? Que, bueno, hay varios, pues. Por ejemplo, están los de Ian Foster, que yo me... Claro. Claro, no, muy bueno. Sí, el, bueno. El otro ahora, por ejemplo, el Llámame por tu nombre. Isabel Coixet no llega a las alturas que tiene James Ivory, quizás, como he dicho en el camino. No es un cine a mí que me guste el de Ivory, ¿eh? No, sí. En general no. Pero pudo haber sido algo así como eso. Encuentro que es muy tributario el cine de David Lean, que sí me gusta. De David Lean, sí. David Lean me gusta mucho. No, es distinto porque David Lean también tiene personajes, pero ahí siempre la fuerza es como el destino... El poderoso en David Lean, la naturaleza, la fuerza, lo hecho, sí, la historia. Pero David Lean usa el paisaje. Claro. En cambio, Ivory era más, lo humano. Más intimista, son más de espacio cerrado. Claro. A todo esto, ¿viste la película Lady Macbeth que comentamos hace un tiempo? Tuve que borrar ayer porque el computador se me fue, pero a negro. Diablos, tenéis que verla. No, me quedé la embarrada en el computador. Es que me acordé por esa cosa, porque transcurre en un espacio cerrado también, como en las mansiones. Tuve que botar muchas cosas. Me quedó 32 gigas libre. Nada. Tenías 4 ayer. Ya, no, estaba bien mal. Bueno, nos fuimos de esta película, fíjate. Que es maravillosa, que es una linda oportunidad, no tan maravillosa como Pride, pero sí una película que se deja ver, te entretiene. Sí, a mí ¿cómo? Fíjate que hay cosas que me, o sea, por lo menos me mantuvo atento la película, la pero la como Julie te digo, no logra, o sea, es una película para... ¿Para mujeres? No, ningún caso. No. Es bonita, es entretenida. Una película que no exige. Pero, yo claro, creo que eso es lo que no me gusta, claro, que no exige el espectador complaciente, más. Es complaciente. Por ejemplo, como te decía yo que vi el fin de semana vi Dear Frankie, es bastante más dura. Esta es como limaíta. La otra y tiene Dear como... Frankie, ¿de quién es? No me acuerdo. De una mujer, de una directora... somna, no recuerdo cuánto. Sí, no, si la busqué ayer, fíjate cuando tú me hablaste de Frankie, ella. Dear Frankie, yo la saqué del Netflix, está en Cine Independiente, ahí está. Dear Frankie, está en Netflix. Sí. Por aquí vamos está como a buscar, la última. Tú la recomendaste con Emily Mortimer y actúa también Shona Auerbach, la directora. Sí. Y tiene un buen reparto, Gerard Butler... El extranjero. Gerard Butler es un actor que ha sido como desaprovechado también en películas de acción. Y también actúa en comedia. Y no es un mal actor él. Pero en fin. Es una buena pequeña historia. Querido Frankie, hay que buscarla. Cuando leía la chama de Querido a Frankie, cuando tú me contaste, ¿sí? Me acordé de esta película con el Hugh Grant, un gran chico, esta que está basada en la novela Nick Hornby. Sí, ¿no? Esta no es tan luminosa como... Y me acordé de otra película que tú me contaste de Kaurismäki, parece. Kaurismäki. Cuando buscaba a su papá, a su mamá, con un viejito... Les abre el que puerto. Que también tuve que votar ayer. Pucha, les abre una película que hay que ver junto con la que se viene ahora, que se va a mostrar en el lunes cinematográfico, ya viene dentro de unas 2 o 3 semanas, El otro lado de la esperanza, Kaurismäki. Tenemos que ir a verla. Que es la última película que ha hecho y que parece que él plantea un retiro al cine. Ojalá sea del cine. Con vacaciones. Yo estoy siempre de vacaciones actualmente. No. Llegamos al final del bloque y fíjate que yo elegí, dado que era esa Inglaterra de pueblo costero, tan Smiths, con personajes tan mínimos en algunos casos como ese que nombrábamos recién. El Milo. Que elegí pero trabajaba en Londres. Esta canción de los Smiths que se llama William, It Was Really Nothing. Eres nada. Del Hatful of Hollow. La novia de él dice eso, no sé si tiene un gran interior o no tiene nada. Así que nos despedimos de este bloque, ¿no? Del programa con los Smiths y volvemos dentro de 2 minutos y poquito con la cartelera. Y ya volvemos en Notas en 35 milímetros. Morrissey viene a va a tocar en Santiago en la Arena, Movistar Arena y en Monticello. Y me gusta el Morrissey. Y ya lo están funando un poco porque, porque se ha puesto racista tremendamente racista. Pero vamos a quedarnos sin artistas si empezamos a ver todos los defectos. Yo no sé, tengo una cuestión ahí como... Está bien, no será mi amigo porque no tengo... No, tener amigos así, pero también entramos en la intolerancia. Yo creo que quedan las canciones, fíjate. Sí, yo creo que por eso supuesto. Eso es lo que importante. Hay que rescatar y punto. La obra que dejan algunos artistas, por discutibles que sean en su vida personal. Claro. Están sacando libros, cuestiones... Cuesta. Es un problema serio este de la censura por corrección política. Yo creo que... En la película que acabamos de comentar... Y borrar la memoria, incluso. Otro rol importante, otro personaje literario importante en la película es Nabokov con Lolita. Sí, en, todo en lo la, que causa. En la librería que comentábamos recién. Por eso es que la película se queda corta, porque toma esos elementos que son súper importantes, culturalmente hablando, y no se desarrollan más. Yo creo que ahí hay una... la deuda que tiene la película. Pero sí, en fin. Sí, por ahí va el tema. Vámonos con la cartelera. Ya. Estamos en Notas en 35 milímetros en radioleufu.cl. No olviden sintonizarnos los jueves. Y los domingos también, parece. Y los domingos ¿Y a los las 12. Podcasts. Y los podcasts que están publicados en la página. Bueno, este lunes 2 no hay lunes cinematográfico. Se suspende, pero por el lunes. Feriado, por feriado, pero el lunes 9. Y es para lo anunciamos ahora para que se reserven, porque ahí sí que se da el otro lado, la esperanza de Aki Kaurismäki. Que es una película obligatoria, yo creo. El cine Kaurismäki no es un cine, es un cine reflexivo, es un cine con humor, es un cine también con... Humanidad. ¿Cómo decirlo? Con drama. Humanidad, pero está... sí, sí. A mí me encanta el cine Kaurismäki. Yo, Me he enamorado de sus películas. No he visto muchas, creo que no he visto más que 4. Pero vaya que vale la pena ver esas películas. Y se puede aprender de estas películas, digamos, de cómo hacer una película en el fondo. Va a estar el lunes 9, ¿eh? Lunes 9, no este lunes, el lunes 9 de julio. No, este lunes feriado, habría que ir a la función a las 7. Funcione a las 3, a las 7 y a las 9, o sea, es posible de verla sí o sí. Yo creo que voy a ir a verla al cine. Solamente vi en cine El hombre sin pasado, Kaurismäki, alguna vez en El biógrafo en Santiago. Que es la tónica Kaurismäki, estos personajes que están como perdidos, suspendidos en cierto modo. Tienen mucho que ver también en ciertas relaciones, podríamos decir, con el cine de Jarmusch, el de Kaurismäki. El de Fundamiento. Sí, vale la pena. Vámonos a lo que vendría el martes, el Pensar, Sentir, Mostrar, el cine de Alianza Francesa, que va a dedicar julio al verano. Ya que estamos aquí en invierno, dicen en la Alianza. Ahí están en verano. Hablemos del verano. En la metrópoli está. Toman el tiempo de Francia y dan una película, fíjate, a mí me tinca mucho, no la conocía. Se llama Crónicas de un verano. Ahora, lo interesante es que es una especie de documental dirigido por Jean Rouch y Edgar Morin. ¿Por qué me suena Edgar Morin? Edgar Morin es uno de los grandes pensadores del siglo XX. Filósofo. Es un filósofo. ¿Es Morin o Morán? Morin o Morán, no sé, yo siempre digo Morin. Y es una película año 61 que, además de ser una encuesta sociológica, tiene mucha relación, dice la reseña que pillé por ahí, porque no conozco la película, con las reflexiones que hacía la Nouvelle Vague. Y se muestra un día cotidiano, o sea, la cotidianidad de París. Yo leí una crítica a esta película en un taller de cinema viejísimo, en francés. Sí, va a haber que verla, yo la voy a buscar, si es que no puedo ir el martes a la Alianza. Es un horario en que a mí me cuesta salir a veces, porque a las 7:30 de la tarde entra liberada además, así que vale la pena verlo. Esto es el martes 3, Crónicas de un verano, Chronique d'un été, de Jean Rouch y Edgar Morin, en la Alianza Francesa. El miércoles comenzaría el ciclo Musgo, que no tengo todavía la información de las películas, lo estaban preparando, pero sí sé que julio va a estar dedicado al cine LGBTIQ+. Así es que esperamos que nos llegue luego la información. Por lo menos podremos compartir en nuestro fanpage cuál es la película que se haría el próximo miércoles en Ciclo Musgo, ahí en Traful, en Barro Arana 54. Pero estar atento porque siempre dan muy buenas películas ahí. Tampoco está clara, fíjate, Miradoc, la fecha del Miradoc, porque la publican una vez que empieza el mes de julio. Lo que sí, yo creo que podríamos pensar que el próximo miércoles 4, ¿sí?, se estaría dando Il Siciliano. ¿Te acuerdas las pelucas Abate? ¿Te acuerdas? Sí, pues las pelucas Abate, porque este es un documental, por supuesto, es Miradoc, que cuenta, no sé si es la historia, pero muestra la vida, son las últimas semanas de vida casi del patriarca y fundador de las pelucas Abate. ¿Y dónde veíamos las pelucas Abate? ¿Te acuerdas? En el Tugar se iba a bailar. ¿Eran premio? ¿Las pelucas eran premio? Claro. ¿O era solamente el auspiciador? Era auspiciador porque los premios, pero también se daban pelucas, James American Marshall. Té Supremo. Poncho lindo, que regalaban un poncho. Ay, madre. Tú vas a ir a hablar con Juanito La Rivera en nuestra niñez en dictadura, era lo que veíamos los días sábado o domingo. Salud con Vinos View. ¿No era Toto el Maluenda? No, era Juan La Rivera. Maluenda era el Festival de la Una. Perdón, estamos con todavía algunos. Ataque de todo. Bueno, el Siciliano dirigió, fíjate, por un colectivo, Carolina Driasola, José Luis Sepúlveda y Claudio Pizarro, que ellos han trabajado también en El Peje Sapo, Mitómana y en esta gran documental. Crónica de un comité. Los tuvimos invitados al programa el año pasado, antepasado, y nos dejaron plantados, hay que decirlo, no llegaron. Se perdieron, parece. Ahora, el trabajo que hacen, por lo menos Adriasola y Sepúlveda, que son los que hicieron la Crónica de un comité, es un trabajo documental súper interesante porque dejan mucho respirar y prácticamente guía todo el relato los propios protagonistas. Tienen esa virtud. Tienen un trabajo en que se ve muy poca mano de parte del director, quiere decir que la mano está súper presente para que se pueda ver de esa manera el relato. Así es que... ¿Te cayó algo? No, es recomendable El Siciliano. Seguramente, decíamos el miércoles 4, vamos a tener la fecha más clara durante la semana, y seguramente va a ser en la sala de Vice Stitchkin, porque si continúa la toma en la U de Conce, el auditorio de la universidad, auditorio de lengua, no va a estar disponible todavía. ¿El ciclo de la Alejandra es más a finales? El ciclo de la Alejandra comienza el 14 de julio, ¿ya?, para vacaciones de invierno, hasta agosto, que es el ciclo de Activa tu presente con memoria, que va a tomar julio y agosto, y que va a estar dedicado al stop motion y va a contar con la participación del Alex Letelier. Sí. Eso lo anunciamos ahora, pero Para empezar a preparar público, claro, pero sí, claro, no, claro, porque es un ciclo dedicado a madres e hijos, básicamente como el del año pasado. Animación a madres e hijas. Y se van a mostrar películas de animación stop motion. Hay una preciosa, hay una de El Príncipe Ahmed, El Templo Dojoji, el sábado 14. El sábado 21, Vincent de Tim Burton y James el Melocotón Gigante de Henry Selick, que colabora con Burton en varias películas, como ¿cómo se llama esta del Jack Skellington? La pesadilla ante Navidad. Claro, va a estar también La Vida de Calabacín el sábado 28. Es linda, es linda. Y termina el sábado 4 con Cubo y las dos cuerdas, que es una maravilla de animación. Sí, también talleres entre medio, ¿no? Y las criaturas de Ray Harryhausen. Y claro, hay talleres de trabajo en stop motion. Sí. Nos queda un minuto. También hay la visita de los realizadores de la película La Casa Lobo. Y también que colaboraron con Rey de Niles Atala, entre otras cosas. Pero y eso también va a ser en julio-agosto. Pasémonos, fíjate, al Cine Espacio, porque también en julio y agosto va a ser un ciclo quincenal, no semanal, va a ser como fue entre mayo y junio. Ya. Que va a estar dedicado a directoras. Quiero ver esa película yo, Persepolis. Con Persepolis, que es una película de animación basada en un cómic de Marjan Satrapi, una dibujante, guionista y directora iraní, y Vicente Parunud. Esto es el jueves 5 en Casa 916, Castillo 916, a las 7 de la tarde, $500 la entrada. En el taller de historia del cine, hoy día, bajo la temática género cinematográfico, se puede ver la que es La Casa Usher de 1928 y Casa Blanca del año 42. Precisidad. La próxima semana, se me perdió la información que me dio el Paulo, pero la podremos dar el próximo jueves porque estaba solamente la de la tarde y no la de la noche. Ah, ya. Lo que sí sé es que se viene otro ciclo más de jueves cinematográficos en agosto, pero no tengo toda la información. Cartelera, desde hoy, recomendable Sicario, el Día del Soldado, Stefano Solima, el director. Él dirigió una película de mafia italiana, se llama Suburra, que tuvo muy buena crítica, y una serie llamada Gomorra, también de mafia. Pero la gracia está en el guión, que es de Taylor Sheridan. Y sigue la película de guionista Sicario de Villeneuve. Tremenda película esa. No es precisamente una secuela. No, es una historia que toma dos de los personajes. El torturador, que hacía Josh Brolin. Y al colaborador, también muy cruel, que hacía Benicio del Toro. ¡Qué gallo más malo! Ese era el venía de Colombia. Sheridan además está dirigiendo y produciendo una serie, no me acuerdo en qué canal de streaming, que se llama Yellowstone, que también toma lo típico de Sheridan, que esta forma de usar el western... pero ¿cómo? En la en nuestra actualidad. A mí me pareció mucho Bolaño esa película. Recomendable. También me recuerdo mucho Bolaño. Se estrena una que tenía buena crítica como comedia, fíjate, bastante efectiva, que se llama Tag, de Jeff Tomsic, donde actúa Jeremy Renner, que es la historia de unos amigos que todos los años inventan, o sea, siguen un juego que consiste en perseguir. Ellos suspenden su vida cotidiana para dedicarse a perseguir a uno de ellos que pasa a ser objeto de persecución de los demás. Desde la primaria caso real, lo han jugado. ¿Ah? Y lo juegan desde la infancia, parece. Y la otra es Cada Día, de Michael Soxey. La vieja. ¿Sí? Sí. Que es de un ser espiritual que despierta cada día en un cuerpo distinto, pero en un momento se enamora de una niña. Es una película llamada Rhiannon. Adolescente, que puede haber sido un poquito más entretenida. Se puede dejar de ver, no se apure por ir a ver. Ya, sí, habría que ver Sicario, el Día del Soldado, a mí me entusiasmó mucho. Tony Sheridan me parece que uno de los grandes que tiene el ojo autores siempre del cine, como director igual es formidable. Recordemos Wind River, Viento Salvaje se llamó en castellano. He estado a punto de ver esa película hartas veces. Tenés que verla. Tienes que ver esa película. Temática es como western. Es la temática es de los indígenas norteamericanos y la invasión que hacen las grandes corporaciones, los territorios y el impacto cultural, etcétera. No, es una película tremenda. Wind River está presentada como un drama. Es una película formidable y dice Wind River, una de las grandes películas de este año que está pasando. Increíble, estaba a punto de bajar la montaña de veces. Llegamos al final y vamos a dejar una canción de Dedé, Matt Johnson. Dedé es, ya poco se acuerda uno de Dedé, pero tuvo Oye, su me suena. Impacto. ¿De los 80? Sí, de los 80. La canción se llama This is the Day y aparece en la película Every Day. Sí. Así que nos despedimos por hoy en con Notas. Buenas películas, Pride. Vean Pride. Vean Pride y vayan al cine a ver Sicario, Día del Soldado. Nos escuchamos el próximo jueves aquí en RadioLeufu.cl a las 8 de la noche. Si no llegan los zombies. you watch a plane flying across a clear blue sky. This is the day your life will surely change.